¿Qué tal? Buen día, Alejandro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien. Me quedó una frase tuya que está publicada en una entrevista en el portal lavaca.org, donde dice, las deudas hay que pagarlas, las estafas no. Y sí, indudablemente, este es un concepto creo que elemental, porque a veces cuando se habla del endeudamiento externo se confunde y se habla de quitas, reestructuraciones, de perdones, de benevolencia de los acreedores. Condonaciones. De condonaciones. Y aquí el tema es muy claro. O sea, la deuda externa argentina, es decir, es producto de un descomunal ilícito. Entonces, claro, los fraudes no hay que pagarlos. Hay que investigarlos, hay que demostrarlos y hay que ponerlos en evidencia. Es decir, yo hace poco leía un trabajo de Celso Furtado, de Aldo Ferrer, publicado hace ya 20 años, donde hablaban de, bueno, de las dificultades de la deuda, pero siempre se habla en, como si la deuda respondiera a un objeto lícito. Y en ese caso, es decir, bueno, sí, está bien reestructurar, renegociar, pero acá hay tres expedientes judiciales, el que tuvo sentencia en el 2001, en el 2000, y dos, uno que yo continúo adelante y otro más, que es la causa del mea canje, sí, donde hay pruebas apabullantes de este fraude. Yo el otro día casualmente estaba recordando para un trabajo que estoy preparando este tema, la deuda privada. Y en la deuda privada, que en este momento representa más o menos alrededor de 75 mil millones de dólares de la deuda global total del país, no es deuda de empresas públicas, no es deuda del gobierno, es deuda de Pérez Compán, de Celulosa Argentina, del Banco de Londres, de Dálmines y Derca, de Alpargata, del Citibank, del Banco de Galicia, del Banco Torque, bueno, de una enorme cantidad de empresas que siguen trabajando, que el Estado ha asumido esos fraudes, y que bueno, y que el Estado sigue endeudándose y refinanciando por ellos. Es decir, Hoy en la actualidad, o sea, continúa este proceso de que el Estado se hace cargo de la deuda. Porque el tema es que este endeudamiento privado fue transferido al Estado en el año 82 a través de los seguros de cambio de Caballo. Sí. Esto fue perfeccionado por José Luis Machini en el 85, y claro, eso pasó a integrar el stock de la deuda pública. O sea, ya no hay más diferencia entre deuda privada y deuda pública. Y eso se ha venido arrastrando y refinanciando desde el 85 hasta el día de hoy. Lo que pasa es que nadie dice que de esa deuda global que tenemos hay un stock que es la mitad, que es de empresarios privados, que se la transfirió al Estado, que nunca la pagaron, y que el Estado, es decir, todos nosotros, vos, yo, es decir, toda la comunidad, está pagando por ellos. Esto, por otra parte, no es una expresión subjetiva mía. Esto es producto de una pericia efectuada por 18 auditores del Banco Central entre 1984 y 1986, que demostró esta enorme cantidad de fraudes. Pericia y auditoría que fue mandada al archivo por orden de Machinea y Daniel Marx, y que por supuesto después Caballo, no sé si la liquidó, la quemó, y que afortunadamente pudimos reconstruir con el auxilio de varios de los auditores de la deuda, que los presentamos en la justicia, que fueron, declararon, acompañaron copia de lo que tenían, y bueno, así pudimos ir reconstruyendo todo este descomunal estafa que seguimos pagando. Claro, y que empezó, como vos decías, bueno, o como decía el informe hecho por tu papá, en la época militar. Yo me acuerdo que la primera cifra que nos apabulló a todos fue la de 30 mil millones de dólares. Era una cosa así. Ahí escuchaba que eran cerca de 40 mil. Bueno, no son 40 mil, son exactamente 45 mil millones. Eran 45 mil los que deja el gobierno militar. Le deja a Alfonsín, tomá, muchacho, arreglate. Con la banda y el bastón te dejo esto. Exacto. 45 mil. Alfonsín extiende un poco más, digamos. Claro, el periodo de Alfonsín. Pasa que la extensión de Alfonsín es más producto de falta de pagos, de moras, de acreditamiento de intereses. De no saber bien cómo hacer con una deuda. El único que tuvo clara visión de lo que había que hacer fue Bernardo Grifun, que por eso duró un año al frente del Ministerio de Economía, y Enrique García Vázquez, un gran economista, que también duró un año frente al Banco Central, ¿no? Recordanos qué bien que era lo que propuso Grifun, porque yo me acuerdo que Grifun dijo, no, eso no lo firmo, me voy, dijo. Claro, Grifun propuso dos cosas. Primero, envió una nota al Fondo Monetario diciendo que la Argentina no podía pagar por el estado de las cuentas públicas, por un lado. Y por otro lado, a través de lo acordado con García Vázquez, dictaron una resolución que dictó el Banco Central, la resolución 340, por la cual se ordenaba la auditoría total de la deuda privada que el Estado tenía que asumir. Uh-huh. Se contrataron 18 auditores que se pusieron a trabajar y bueno, lo que llegaron a encontrar fueron cosas espeluznantes de todas estas empresas que hacen lobby permanentemente, es decir, de empresas como las del Grupo Macri, cuyo representante vive dando cátedra de moral y de ética y de decencia. Y ahí se dieron cuenta de cómo se había estructurado todo esto. Por supuesto, cuando se elevaron los informes, es decir, la cosa empezó a preocupar, y por supuesto Grispun no pudo seguir, porque la presión empresaria fue de tal magnitud que, por un lado, por los organismos internacionales de crédito, que no aceptaban que la Argentina pudiera cuestionar la deuda de la dictadura. Claro, esto se paga sí o sí, sería. Esto se paga sí o sí. A punto tal que cuando el juez federal Martín Anzoátegui, en enero del 84, recién instaurada la democracia, manda un oficio a la Cámara de Diputados diciendo que la investigación de la deuda excede las posibilidades de la justicia federal, los diputados Adán Pedrini y Miguel Unamuno, del bloque justicialista, presentan un proyecto de ley de constituir una comisión de investigación de la deuda, una comisión bicameral, que por supuesto fue rechazada en su totalidad por los radicales que tenían mayoría. Lo más curioso es que si uno lee los diarios de sesiones, va a encontrar que no hubo un solo diputado, ni un solo senador que justificaran la deuda, a punto tal que Alzogaray, es decir, dice, la deuda no es ni moral ni inmoral, lo grave es cómo se la constituyó. O sea, hasta Alzogaray. Hasta Alzogaray lo dijo. Pero cuando decretan que se, cuando si dicen qué vamos a resolver, por supuesto Raúl Baglini, jefe, miembro informante de la comisión de la Cámara, dice que bueno, que no, porque si la deuda no se paga, empiezan las amenazas de siempre, nos van a cortar los suministros, los insumos, si va a haber una catástrofe financiera, y por supuesto se terminó. ¿Y en cómo se constituyó la deuda? ¿Está explicado de alguna manera la naturaleza del último golpe militar que tuvo la Argentina? Es que realmente hay una cosa que la gente no advierte y que Rodolfo Walsh lo explicó muy claramente en la carta que envió a la Junta Militar, es que el plan de desaparición de personas y de asesinatos y toda esa instancia criminal que se instauró en Argentina no, es decir, tuvo un propósito: instaurar un sistema económico destinado a destruir la economía argentina y transnacionalizarla en su totalidad. O sea, una prueba contundente es que en 1976 el 80% del sistema bancario era nacional, en este momento el 80% del sistema bancario es extranjero. Y así tenemos que no tenemos empresas públicas, que YPF, que tenía una deuda en 1976 del orden de los 380 millones de dólares, cuando se fue la dictadura, la deuda externa de YPF eran 6.000 millones de dólares, de los cuales YPF firmaba las obligaciones y los dólares iban al Banco Central. Que no recibió ninguno. Y no recibió ninguno. Entonces, ni para un surtidor. Cuando a YPF se la decide privatizar, el argumento era el que ya todos conocemos, que Doña Rosa no tiene por qué pagar la deuda de una empresa ineficiente. La empresa no era ineficiente, era absolutamente eficiente. Lo que pasa es que fue deliberadamente endeudada para posteriormente liquidarla. Claro, el gobierno militar no se imaginó que iban a terminar tan abruptamente. O sea, el propósito era muy largo plazo, ¿no? Pero eso lo terminó hacer Menem así en forma definitiva en el 90. A ver, y retrocedemos un poco en la historia, porque en el documental este que nosotros presentábamos recién, un fragmento, La mayor estafa al pueblo argentino, hay un fragmento en el que vos hablás de que ya desde la década del 30 y el 40 el Departamento de Estado norteamericano había decidido que había que, digamos, que definitivamente cerrar toda posibilidad de crecimiento y desarrollo de la Argentina. Claro, acá hay una cosa que es realmente muy grave y que no se conoce debidamente la historia secreta de todas estas negociaciones. O sea, ayer había una nota excelente de un gran historiador francés, Pierre Nora, donde habla sobre el conocimiento profundo de la historia para tener conciencia de lo que pasa. Y yo, que soy historiador, buscando papeles y escribiendo, es decir, puedo ver lo que fue el enfrentamiento de Estados Unidos y la Argentina, que empezó en 1889 en la Conferencia Panamericana, donde Roque Sáenz Peña se opuso así en forma decidida a los propósitos hegemonistas de los Estados Unidos. A partir de ahí hubo una relación muy accidentada con Estados Unidos, a punto tal que cuando invade los pateos europeos Venezuela por el cobro de la deuda venezolana y el canciller Drago instruye a su ministro argentino en Washington para que proteste sobre esa ocupación, es decir, la famosa doctrina Drago, después en la conferencia de la Haya de 1907, queda totalmente desvirtuada por la enmienda del delegado norteamericano Porter, que la limita, y entonces así seguimos, donde Estados Unidos realmente no se banca esa actitud de la Argentina de cierta independencia internacional, aun cuando por supuesto teníamos el paraguas de Gran Bretaña que nos protegía, ¿no? Uh-huh. Ahora, cuando llega el gobierno de Ortiz, en los fines de Ortiz y el principio de Castillo, cuando la Argentina no quiere ingresar en la contienda mundial y las presiones son cada vez mayores, se manda una misión militar, de la que yo estoy escribiendo un trabajo ahora porque es algo que nadie conoce, una misión militar destinada a instalar bases de los Estados Unidos en el Río de la Plata y el Océano Atlántico. En ese momento el ministro de Marina, que es el almirante León Escaso, produce un informe realmente muy notable hablando de los antecedentes de los Estados Unidos. Dice, si Estados Unidos se ha quedado con la mitad de México, se ha quedado con Filipinas, se ha quedado con tal dado, tal cosa y tal cosa, no podemos esperar que si le damos bases militares no se queden definitivamente en el Río de la Plata. Claro. El pretexto era la supuesta ataque del Imperio Alemán, de Alemania, al Uruguay. Y a Escaso dice, muy simple, si Uruguay es atacado, la Argentina va a responder como debe a un país hermano sin necesidad de bases norteamericanas. Es decir, es un pretexto fútil. Y después de ahí viene Perón, el enfrentamiento por no querer adherirse al Fondo Monetario, por no adherirse a esa política hegemónica de los Estados Unidos, y hay una serie de debates muy interesantes en el Congreso norteamericano, donde un senador dice, la única solución es destruir a la Argentina. Y en las memorias publicadas por Cordell Hull, que fue secretario de los Estados Unidos del presidente Roosevelt, dice que la Argentina es un país intratable, intolerable, y que por supuesto hay que hacer todo lo posible para bloquearlo. ¿Y qué habíamos hecho hasta ese momento? ¿Y eso de destruir a la Argentina, quién lo logró, los norteamericanos o lo lograron algunos argentinos? Bueno, el tema es que ese fue un intento fallido porque, bueno, ellos presionaron al gobierno de Perón, quitaron suministros, o sea, precisamente un apologista de los Estados Unidos como es Carlos Escudé lo demostró en un libro que se llama Buenos Aires, Argentina, Estados Unidos y la declaración argentina, ¿no? Fue un propósito que no pudieron concretar, hubo un intento en la época de la Revolución Libertadora que no duró nada. Yo creo que el gran proyecto finalmente se consolida precisamente en el 76, cuando José Alfredo Martínez de Hoz, que era miembro del consejo del Chase Manhattan Bank, hombre de gran amistad con Nelson Rockefeller, es decir, designado ministro de Economía, y bueno, acá se instaura este plan donde, bueno, en la Argentina en el 83... se había asistido a una formidable demolición de la economía, ¿no? Alejandro, hablamos constantemente de Alfredo Martínez de Hoz y creo que hay una persona clave dentro del Ministerio de Economía en la época de la dictadura, que es Guillermo Walter Klein. ¿Quién Exacto. fue? Bueno, curiosamente, el doctor Klein, que fue quizás, yo no sé si el artífice ideológico, pero en su estudio se concentró toda la operatividad de lo que fueron los contratos de endeudamiento, las relaciones con los bancos. Es decir, es tan eficaz el trabajo que hizo Klein que cuando él fue designado secretario de Coordinación y Programación Económica, o sea, era el una especie de viceministro de Economía, él era representante del Skilda Bank de Suecia. Cuando se fue de la Secretaría de Programación y Coordinación Económica, representaba a 22 bancos extranjeros, en su mayoría acreedores de la Argentina. Es decir, la actividad del doctor Klein ha sido tan prolífica que cuando en 1992 el doctor Domingo Gavallo, como ministro de Economía, celebra un contrato con un grupo de bancos extranjeros para que administren la deuda pública y privada del país, caso insólito en la historia argentina, uno de los bancos que contrata es el Sanguabán de Osaka, el segundo banco más importante de Japón, que estaba representado en ese momento precisamente por Klein, año 1992. Porque aquí, en esa historia de la deuda, los personajes con algunas intermitencias son siempre los mismos. Cavallo, Klein, Marx, Machinea, que fue gerente de finanzas públicas durante la dictadura militar, fue presidente del Banco Central de Alfonsín y fue ministro de Economía de la Rúa. Es como que hay una serie de funcionarios que... Y bueno, el doctor Alfredo McLaughlin es el actual viceministro de Economía, el segundo de Felisa Micelli, fue secretario de la Intendencia Municipal de la dictadura en la época de Cacciatore, perdón, del Chiopo, y una persona que por supuesto siempre respondió a los intereses financieros internacionales.